como terminan los buenos asados. A la Pelopincho. Todos en cuero. ¡Salud! Muy bien, seguimos acá la última media hora de Todos en cuero. Tenemos comunicación telefónica, estamos conectados con Leopoldo Moró, que es dirigente del Movimiento Nacional Alfonsinista. Moró, ¿qué tal? Acá estamos con el Perín para charlar un rato, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto en escucharlo. Bien, gracias por atendernos. No, por favor. ¿Qué tal, Leopoldo? Bueno, ¿qué lectura hace usted del aporte radical, digamos, al macrismo, de la conducta de los radicales en esta elección? Mira, yo no sé si se puede tipificar o visibilizar el comportamiento de los votantes de acuerdo a su cultura o tradición política. Creo que jugaron muchos factores en las decisiones de la gente. Y además, bueno, es evidente que después de cualquier elección es lícito analizar los resultados, qué aciertos o qué errores se cometieron, qué se hizo bien o qué se hizo mal, quién tuvo peor o mejor desempeño. No está mal que se haga ese ejercicio, pero yo creo que corremos un grave error si nos quedamos enmarañados en las cuestiones matemáticas o estadísticas, y lo que es peor, en la otrocrítica, que es criticar al otro, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, sobre todo teniendo en cuenta que todavía falta librar la última batalla electoral, lo que hay que tener en claro es que cualquier análisis no cambia o altera la naturaleza de la contradicción principal, que es la que enfrenta los intereses de la mayoría populares con los intereses de las corporaciones de adentro y los poderes fácticos de afuera, o para decirlo en términos más concreto, si vamos a tener una patria para pocos o una patria para todos. Creo que hubo factores que jugaron un papel, elecciones provinciales, la de Buenos Aires tuvo una particular incidencia, además porque cada punto de la provincia de Buenos Aires equivale a 4 de todo el país. Pero bueno, yo no me siento preparado hoy para hacer un análisis, reitero, de esa naturaleza. Más bien quiero mentalizarme en la idea de que hay que poner todo el esfuerzo en una elección que ahora ha quedado definitivamente polarizada entre dos modelos de país, con sus matices, con lo que a uno le gusta y no le gusta tanto, pero quedó muy en claro que hoy hay dos veredas y los argentinos tenemos que optar por una de esas dos veredas. Yo creo que hay radicales que han optado por una y radicales que optaron por otra, como hay peronistas que optaron por una y peronistas que optaron por otra, socialistas nominales que optaron por una y optaron por otra, pero ahora las cosas ya tienen otro tinte y otro color. Yo creo que lo central no es que van a ser los votantes peronistas de masa o los votantes radicales de masa, que hubo unos cuantos. Los ¿Votantes radicales de masa? Sí, hubo votantes del radicalismo que votaron a masa. Ah, claro, sí, por el lado de Gerardo Morales. Y gente que votó a masa, digamos, que viene de la cultura radical. Uh-huh. Como hubo gente que votó a Scioli, que viene de la cultura radical, y gente que votó a Macri, que viene de la cultura radical. Yo creo que ahora el problema es qué van a hacer los trabajadores, qué va a hacer la clase media argentina. Me parece que más allá de eso, porque además creo que sería un error darle un tinte a esta campaña de peronismo, antiperonismo, de lo nuevo, lo viejo. Yo creo que ahora la cuestión es, las grandes mayorías populares, paradójicamente, tienen en sus manos decidir sobre su propio destino. Si votan a Macri, irán contra sus propios intereses. Si, por el contrario, derrotan a Macri, irán por la defensa de lo que se ha ganado y la posibilidad de que ampliar todos los derechos que conquistaron. Y eso creo que tiene que ver con el comportamiento social más que con el comportamiento político. Yo no creo que haya peronistas arrepentidos que van a votarlo a Scioli viniendo del macismo, o radicales arrepentidos que van a votarlo a Macri viniendo del macismo. Acá el problema hay que plantearlo, me parece a mí, en otros términos. Si yo tuviera alguna posibilidad de incidir en la campaña electoral en términos de aconsejar al candidato, que no la tengo, sí. Yo creo que hay que salir de la lógica de que tiene el apoyo de los gobernadores, la CGT, etcétera. Eso está dicho, está muy bien, el peronismo es un conglomerado político decisivo, pero me parece que ahora están en juego otras cosas. Lo que está en juego ahora es si vamos a tener una educación pública y extendida o una educación para las élites. Si vamos a tener una industria nacional apoyada en la pequeña y mediana industria o vamos a tener un modelo industrial apoyado en los grupos concentrados y en los privilegios cambiarios o las exenciones impositivas que le den. Si vamos a defender la administración del comercio, de la política cambiaria, de la política monetaria y de la política fiscal, o vamos a dejar que esos instrumentos los maneje el mercado. Uh-huh. Y bueno, me parece que todas esas son las opciones que hay que presentarle a la ciudadanía. Uh-huh. Ahora, ¿por qué los dos grandes partidos se colocan en las dos veredas? Los dos grandes partidos populares, con tradiciones de políticas populares más. ¿Por qué es fácil desde esos lugares colocarse en las dos veredas? Bueno, porque siempre fue así en el caso de los movimientos nacionales y populares, porque precisamente por esa característica no son fuerzas dogmáticas y al no ser fuerzas dogmáticas son permeables a este tipo de contradicciones. Pasó con el radicalismo durante muchísimo tiempo, el irigoyenismo era una cosa, el alvearismo era otra cosa, pasó con el peronismo, el peronismo de Cristina y de Néstor en una cosa, el peronismo de Menem es otra cosa, y además, cuando se tensan las discusiones, sobre todo en referencia a la distribución del ingreso, esa tensión llega al interior de los grandes movimientos nacionales y populares. ¿Usted cree que en un eventual gabinete de Macri los radicales tendrían un lugar ahí? ¿Un lugar destacado o esto es un acuerdo de un radicalismo que está como en repliegue? No, a ver, yo creo que el radicalismo, la sigla partidaria o como se lo quiera llamar, ha tenido y seguirá teniendo dentro del macrismo un papel secundario, absolutamente secundario. ¿Por qué? Porque la fuerza principal, pero no solo la fuerza electoral, sino la fuerza principal de ese espacio, sin lugar a dudas, son los grupos económicos que apuntalan ese espacio, los grupos mediáticos que le han servido como principal herramienta de campaña. Esos son los que van a pasar por ventanilla a cobrar, porque son los que le dieron sustentabilidad a la candidatura de Macri. El radicalismo va a seguir teniendo un papel absolutamente secundario. ¿Qué espacio le queda a las fuerzas que usted está impulsando, digamos, con una propuesta que uno puede encontrar en las tradiciones de Forja? ¿Qué espacio le queda para crecer ahora? Bueno, nos queda todo el espacio de los radicales que en su momento, sobre todo alfonsinistas, o que se definían como alfonsinistas, emigraron ya en el 2011 acompañando a Cristina, que alcanza el 54% de los votos, entre otras cosas porque ahí está contenido un porcentaje importante de ese votante, no es 54% de peronistas, como tampoco Alfonsín en el 83 obtuvo 52% de votos radicales, digamos, cuando aparecen estos liderazgos abarcativos, amplios, etcétera, contienen una pluralidad más amplia. Bueno, nosotros vamos a representar eso, vamos a representar a quienes en este último periodo se sublevaron frente a la decisión de la cúpula de hacer un acuerdo con el conservadurismo más rancio de la Argentina, y bueno, y nos queda un ancho camino para transitar, y además porque tenemos una visión muy clara acerca de que tenemos que evitar el sectarismo, la soberbia, no creer que nuestra organización es más importante que el proyecto. Por eso hemos unido lo poco que teníamos del Movimiento Nacional Alfonsinista y Forja en un solo espacio, en vez de multiplicarlo en infinidad de espacios que disputan entre sí quién es el que tiene la verdad absoluta. Y bueno, en ese camino pensamos que tenemos mucho para expresar, para representar y para crecer. Y además vamos a hacer un gran esfuerzo, reitero, de aquí al 22 de noviembre para llegar a las capas más amplias de la sociedad y plantearles esta opción. Y creo que hay que hacerlo además con una militancia cuerpo a cuerpo. Me parece que las campañas apoyadas exclusivamente en el marketing, etcétera, ya son insuficientes frente al dilema que tiene la sociedad por delante el día 22. Bueno, usted sabe que hoy justamente acá en nuestro programa apareció la discusión sobre cuánto hay que hacer una autocrítica en público, ¿no? Como acá, en radio, una autocrítica, los análisis, las especulaciones, qué cosas se hicieron mal, para dónde habría que agarrar, y qué sé yo. Y por otro lado, mi postura, que es justamente de no entrar por ahí, y por algún lado me siento que puedo ser, o que me pueden tomar por necio, o por fanático, o por ciego, o simplista. ¿Qué se le ocurre? No, a ver, si querés que te tire una soga, lo hago con todo gusto. Y si tiene dos, mejor. Porque pienso lo mismo, ¿en qué sentido lo pienso? A mí, si quieren que yo haga una autocrítica en público, llámenme el 23 de noviembre. Uh-huh. Yo de acá al 22, obviamente creo que hacia el interior de las fuerzas hay que discutir cuestiones. Pero además, me parece que sería un error porque seguramente algunas cosas que yo criticaría podrían servir para que el que está en la vereda de enfrente lo distorsione y lo utilice en su propio beneficio. Entonces, me parece que sí, que por supuesto hay cosas para revisar, pero que es una cuestión que hay que discutir hacia el interior de la fuerza y tener muy en claro que la suma de errores que se pueden haber cometido está muy lejos, pero muy lejos, muy atrás de la suma de virtudes por las cuales no combaten. Uh-huh. Entonces acá hay que salir a discutir las virtudes del proyecto. Después, por supuesto, del 23 habrá que discutir los errores instrumentales, políticos, etcétera, etcétera. Pero ahora hay que... ¿Por qué? Porque si no se abona además... A ver, el Frente para la Victoria terminó la elección con 2.5 puntos por encima de Macri. Sí. Ahora, es evidente que los grandes medios concentrados, que son los que le hacen la campaña a Macri, están tratando de instalar un clima de triunfalismo, como si el macrismo viniera con un envión indetenible y Scioli tuviera puesto el freno de mano. Tal cual. Lo primero que hay que quebrar es eso. Sí. Entonces, para quebrar eso, me parece que lo que hay que poner es las cosas en su lugar en términos de que la batalla está para librarse y está para ganarse. Por supuesto, yo tengo muchas cosas para pensar, para conversar, para discutir, etcétera, pero no me parece el momento más adecuado esta instancia, y menos públicamente. Gracias. Claro. Moro, gracias. Leopoldo, uno ha visto tantas mudanzas políticas, ¿no?, en estos años. Incluso alguien decía, bueno, hay alfonsinistas que ya ahora están en el macrismo. ¿Qué siente usted cuando ve a compañeros, viejos compañeros de ruta como Suárez Lastra o Freddy Storani con los discursos que tienen ahora macristas? A ver, lo sigo respetando precisamente por esos años de luchas compartidas, porque sé que además, incluso con algunos de ellos, hasta en la dictadura de Onganía compartí la cárcel. Sé que libraron con honestidad esas batallas y ahora, bueno, creo que están equivocados y lo vivo con dolor, pero nada, eso. Moro, la última, ¿cree que podemos zafar del desastre? Creo que el pueblo argentino tiene una enorme oportunidad en sus manos de demostrar que todo lo que se avanzó y ganó realmente es porque se comprometió con un proyecto y no porque se lo regalaron. A veces hay sectores medios que creen que lo obtenido es solamente por su esfuerzo, y su esfuerzo es muy importante. Ajá. Pero si ese esfuerzo no hubiera estado acompañado por decisiones del gobierno y del Estado para generarle las mejores condiciones, les hubiera ido tan mal como le fue en la década del 90. Entonces, si ahora esos sectores medios confían en su propia capacidad de discernimiento, bueno, que tomen en cuenta que lo único que no pueden hacer es votar contra sí mismos. Claro. Moro, le agradecemos muchísimo la comunicación. Un abrazo fuerte. Chau. Hasta luego. Hablábamos con Leopoldo Moro, dirigente del Movimiento Nacional Alfonsinista, y en este caso también un hombre que... Cuenta claridad. Un hombre que me vino a dar una mano. Ya venimos.